Festeros de la provincia de Limarí. Porque estoy desesperado. Quiero más cervecita para emborracharme. Quiero más cervecita porque estoy desesperado. Quiero más cervecita para emborracharme. Por favor, señor cantinero, traiga más cervezas, que esta noche quiero emborracharme. Yo quiero beber para olvidar mis penas que me hacen sufrir. Quiero más cervecita porque estoy desesperado. Quiero más cervecita para emborracharme. Quiero más cervecita porque estoy desesperado. Quiero más cervecita para emborracharme. Cervecita, porque estoy desesperado. Quiero más cervecita para emborracharme. Quiero más cervecita porque estoy desesperado. Quiero más cervecita para emborracharme. Para ti, cervecero de la provincia de Limarí.